Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, es la hora. Has besado tus pitos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Y 33 de la mañana, esto es la hora del jalalala. Hola, Sergio Lir. No sé por qué estoy usando el momento. No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. No solamente porque esta noche tenemos un programa cargado de sorpresas, francamente especial, es algo estupendo. Aparte de eso, no solamente eso, sino que además es que luego va la NBA. O sea, ya están aquí dos calentando motores. Pues hasta a ti te parecerá bueno. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Guay. ¿Qué? Por culpa de lo que ha pasado estos días, que ¿sí? hay menos cartas y menos llamadas, ¿sí? Javito está de huelga y ha dicho que mañana no hay resumen. Vaya, joder, no sé. Así que estén todo el mundo con las orejas muy abiertas. Sí, porque mañana no vais a poder vivir, no pasa nada. No, no, o sea, y es que además, es que turbo, Javito me lo ha dicho, de hecho, si la gente sigue haciendo esta mierda, claro, yo no hago resumen, yo no hago nada. A ver, vamos a ver, esto es una cuestión de compromiso y yo lo entiendo, o sea, cuando aquí... Javito es como el resto, o sea, es como no, otro pero resto. Esto es un quid pro quo, o sea, aquí nosotros damos, vosotros dais y entonces pero no, hay una comunión magnífica. Pero habéis conseguido hundir claro, sí, el alma de Javito. Digamos que la balanza ahora mismo está desequilibrada, o sea, sí. Nosotros estamos dando muchísimo más. De no, que, bueno, nosotros tampoco, Javito. Ya, bueno, eso sí. 902-345-678, 902-345-678. ¿Hay un maromo en monopatín por el carril bus? 6-7... ¿Qué comentarios más locales más buenos? Bueno, en serio, vamos a adentrarnos. O sea, a partir de ahora tenéis que llamarnos, ¿vale? A partir de ya. 902-345-678, porque hoy hay una versión reducida del Jalalala. Nuestros amigos de John y los demás van a venir a retransmitir el tercer partido de la NBA en Orlando, sí. En el que, bueno, pues ya se puede dar un paso más a que Pau gane el anillo. Esto será a partir de más o menos a las 3 menos cuarto, una cosa así, pero entonces nosotros nos queda... Fíjate, nada, o sea, una horita de programa. Y en esa hora de programa tenemos que leer cartas, tenemos que hablar con vosotros y sobre todo tenemos que remendar los corazones rotos con nuestra aguja saquera de cariño, con vaya, nuestro vaya, hilo de pasión vaya, y con nuestras ganas de ayudaros. 902-345. Hoy que tenemos las, sí, sí, las metáforas costureras por lo de hilar temas, sí, ya está volado. Vale, no, en serio, 902-345-678. A partir de ya necesitamos que nos llaméis, ¿vale? Es importante porque, primera, o sea, los que sería guay de que de verdad, o sea, dice, hostia, qué guay. Tú me llamas y me cuentas. Eso es que realmente guay. Estoy claro, sufriendo, o sea, por o sea, amor. Sí, que nos llaméis para contarnos cualquier problema, lo que os pase. O sea, ahora mismo, pues no lo sé, no se arranca el coche, te ha dejado la novia, no sé. Lo que cojones te pase, o sea, cualquier y nosotros tontería lo vamos que te pasan en la vida que... Pero lo vamos a solucionar, claro, igual. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, tú necesitas ahora mismo, yo qué sé, es que va a venir... Sí. Va a venir el circo. Sí. Y yo estoy justo de elefantes. Sí. Necesito cuatro elefantes. Tú no nos quieres. Vamos, 902-345-678. Porque un poco ese es nuestro espíritu, es una labor social. Es una vocación que tenemos en el Jalalala desde nuestra andadura de ya 6 meses, de intentar solucionar, de remendar, de enmendar las almas rotas de nuestros oyentes. Vamos 902, a hacer todo lo que se pueda. Sí, 902-345-678. Y es más, por ejemplo, si a lo mejor dices, yo es que quiero, mi exnovia no me habla y quiero que le llaméis para comenzar. Hecho. Nosotros la llamamos, pero rápido además. Antes, cuando el programa era a las 2:30, teníamos más reparos porque la gente a las 2:30... pese a que es mucho más receptiva por lo general, pues tiene ciertos, ¿sabes? O sea, hay un momento que ahí le para. Pero sin embargo, a la 1:30, una hora cojonuda. Está todo el mundo despierto. 902-345-678. 902-345-678. Y es importante recordaros que el 902-345-678 es un teléfono sin coste adicional. O sea, sé que llamaros cuesta como una llamada local y sobre todo, cuando llamáis os apuntamos en una lista y luego os llamamos nosotros, con lo cual hoy, no os cuesta dinero. Hoy corriendo todos a llamar porque el programa es más corto, si queréis salir corriendo. Horita, exacto, solamente una horita. Y si queréis otros medios de contacto, por ejemplo, también podéis recurrir al 7900, remarca un espacio lo que nos queréis contar. Estos son mensajes de texto, pero hay más, como por ejememplo nuestro email, cuéntame tus movidas @lahoradeljalalala.com. Aquí bueno, es para enviarnos cartas. Vamos a ver qué pasa ayer. Vamos a ver. He dicho que también en el 20, que en el Facebook estamos. Lo que sea, vamos a ver. Vamos a ver, Javito, dile a este chaval lo que pasa. Que tengo prisa. Veréis, yo soy pintor de graffiti profesional. O sea, que me gano la vida pintando graffiti. Eso lo había entendido. Pues bueno, como hace unos 4 años empecé a salir con mi novia.

¿Ya? No, ¿mismo le doy? Sí, sí, sí. No, tío, pero es que yo lo comprendo. O sea, yo comprendo mucho a la novia, porque en realidad, o sea, si su novia le hace ilusión casarse, ¿qué le cuesta a él decir que sí y casarse? O sea, sí, ¿qué más da? Si se van a vivir juntos, es lo mismo. Es verdad. Pues dale, que se case con otro, pero que viva sin él y ya está. Esa ha sido muy buena. Hombre, porque le pinte un grafiti en la fachada de la novia y a lo mejor así puede llegar algo. Yeah. Vale, o sea, tú lo que dices es que él intente liarla a base de una expresión artística, marearla y así conseguir no casarse. O a lo mejor se casa más intensamente. A ver. ¿Cuántos años tienes tú, chico? Yo, 30. 30. Es que estás muy de modelo. No, es que no, eres demasiado joven. Sí. Ah. ¿Sabes? O sea, eres demasiado joven y estás un poco... ¿Sabes? Yo lo veo muy mayor, lo veo anquilosado. ¿Ves cada uno aquí? Claro, yo lo que pondría es, se va a casar tu padre. Dieciocho minutos tan solo para llegar a las 2 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Bien, estamos departiendo ampliamente con nuestro querido amigo John, que vendrá, recuerdo, sobre las 3 menos cuarto más o menos. Está preparando todo, los cacaos, o sea, las papas, la Coca-Cola, para poder ver el partido. Porque es una retransmisión como Dios manda, ¿eh? Pero además John nos ha hecho una propuesta, ha entrado muy serio, ¿no? Porque sí. Él es un chaval así que es muy, muy, muy técnico, muy serio. Y ha dicho, sí. Mira, chicos, perdonad que os lo diga, no quisiera tampoco meterme en vuestro sector, en vuestro terreno, pero me gustaría ayudar. Ha dicho cuchitril de mierda. Ha dicho, me gustaría ayudar, me gustaría poder dar un consejo a las personas que están pidiendo consejo en la hora del Jalalala, a la gente que está escribiendo cartas. Yo voy a estar escuchando todo el rato, sí. Y entonces lo que me gustaría es que si hay alguien en particular que piense, que quiere una opinión, sí, de alguien que realmente tiene un corazón serio, pero un corazón abierto, sí, pues, favor que lo pida. Sí. Entonces, claro. Yo ha sido muy emocionante. A la persona que llame, yo, claro, le voy a pedir, por favor, que diga, se lo vamos a hacer entre todos y va a decir, sí, John, sí, por favor, ayúdanos. Sí, no, y aparte que yo ha sido muy, de verdad, ha sido súper emocionante, ¿no? Porque John es un tío súper dicharachero, muy simpático, sí, un tío muy majo y tal, pero cuando se pone serio, joder, o sea, es que es una sensación rara, ¿no? Sí. Porque el tío se notaba que lo estaba sintiendo mogollón, pues así que siente el Jalalala de una manera, sí, muy especial. 902-345-678. Si el próximo partido que retransmite no viene yo a transmitirlo, es casualidad. 902-345-678, ¿vale? A partir de este momento, queremos que partió la hora. La última vez que hice eso me empezó otro dolor de cabeza. Sí. Nos llaméis porque tenemos no solamente cartas para leer esta noche, sino vuestros problemas. Y ese es el auténtico kit de la cuestión. El que queremos escuchar vuestros problemas. ¿Sí? Sí. ¿Qué queremos? Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un temita. Ah, canción. Porque nos lo pidieron. Canción libre de Nino Bravo, toma. Para celebrar que acaban los exámenes. Luego, sin embargo, sí, hay gente que no ha acabado. Sí, sí. Pero bueno. Luego te pones a contar tú, como ayer, tus milongas de mierda de, oh, el Lugo del señor Benet, que no me deja que pone la música, que qué. Pero vamos a ver, esto no lo pongo yo, esto lo pone la audiencia. Ahora, mientras la pone, lo voy a cantar en directo. Y si Javito tiene huevos, deja el micro abierto. Javito, hala, pinchame el hombre. Javito, no, dale. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Como el viento que recoge mi lamento. su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Nada, Javito, o sea, si quieres que cante libre, tú me lo dices, no hace falta que me lo subas ahí de subterpicio, hombre, yo me... ¡Libre! Tengo chorro de voz tremendo, ¿eh? Es totocho, o sea... Doy fe. 902-345-678, a partir de ya, por favor, chicos, necesitamos vuestras llamadas porque la noche es corta. No supliques, coño. No me importa suplicar. Soy el pidigüeño de las ondas radiofónicas. No, ya está bien. Solamente queremos que llamen los mejores. Fran, buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, hombre? Pues aquí estamos, ya te digo, o sea, una noche así cortita. ¿Qué pasa? Hoy porque estoy solo, mi amigo Alberto no está, pero escucharte off the record cantar libre es increíble. ¿Te ha molado? En mí, digo. Es que la verdad es que canto guay, o sea. Te voy a decir una cosa, eso había que coger ese corte y colgarlo del Twenty, ¿sabes? Digo, de Facebook. Ya, lo que pasa es que si lo cuelgan del Facebook, igual a mí me cuelgan de los huevos. Entonces es una cosa de compensar. No, esto lo estamos pensando en enviarlo a Operación Triunfo, porque es que creo que se los dejan muchos meses allí dentro. Y entonces, a ver qué pasa. Yo te digo una cosa: ¿habéis visto cómo conocí a vuestra madre? Sí, alguno. Somos fans de Barney. Pues todo el mundo sería fan de Sergi gracias a eso. ¿A cómo canto? Sí, es que ha sido mítico, tío. Que te lo diga Javi. Pero ha sido Sergio el que ha cantado. Sí, Sergio. Sí, no me quiten. No. Es que me jodo un poco porque estáis un poco mis habilidades, que son cojonudas, me las estáis... ¿Sabes? No nos confundamos. A ver, di tú quién eres. Yo soy Sergio y yo mis habilidades son prácticamente ninguna. Como el sol cuando amane... ¿Te leo una carta o qué? Sí, por favor. Ah, bueno, por cierto, otra cosita. Que me he flipado cuando Javi... he llamado y Javi me ha dicho, eres Fran, ¿no? Ay, ¿pero que te ha reconocido? Sí. Ah, bueno, igual, no hay explicación. No, ninguna. Bueno, es que lo que pasa es que Javier tiene poderes cognitivos que, sin embargo, a veces atropellan con los poderes, o sea, con lo que es el discurrir normal del cerebro. O sea, él tiene superpoderes mentales que, por otro lado, a veces pues no le permiten hacer acciones simples como coger un vaso o, ¿sabes? Es lo uno por lo otro, joder. Sí, es lo que hace es que muchas veces él tiene un flash, sí, y entonces el flash le invade la cabeza, él, sí, tiene una concepción, por ejemplo, de anticipación de lo que va a pasar, sí, pero no sabe lo que está pasando en ese momento. Entonces, sí, de repente, pues imagínate, se queda como congelado. Y a eso, como 10 minutos. Sí, lo cual para un técnico de una radio es una cosa que no tiene prácticamente. Además, es sin aviso. Javito, voy a leerle a mi amigo Fran una carta. Así me gusta, con música guapa. ¿Este Maromo silbando quién es? Winds of Change, creo. ¿Esto es los Scorpions? Sí. Bien, no pasa nada, ¿eh? Solo me estaba preguntando, no pasa nada, estás de acuerdo, ¿no? Pero pregunta si es un rock. Lo que pasa es que la puesta sincrónica esta no la tengo nada clara, ¿eh? Joder, ya está aquí. Pues a ver, mi problema es muy típico, supongo. Por eso, pero eso no quiere decir que no esté súper indecisa y por eso acudo a vosotros. Porque la verdad es que mis amigas me despellejan solo por preguntárselo. Resulta que yo estaba saliendo con mi novio, Alberto, hasta que un buen día decidió que lo nuestro no era lo que él quería. Nos tiramos cortando varios días y al final me dejó tirada y empezó a vivir en plan rey de la noche. Aunque de vez en cuando tenía tiempo para venir a mi casa para que nos acostásemos por los viejos tiempos. Yo la verdad es que tragaba porque estaba enamorada. Tu excusa favorita, joder, sí que es verdad. Y de hecho ya verás como a lo largo del consejo te lo recuerdo 3 o 4 veces. Y porque soy tonta del culo. Los tíos siempre han hecho lo que han querido conmigo. Pero la verdad es que poco a poco puedo decir que estoy un poco mejor. Pues bueno, yo nunca he perdido contacto con mi ex, porque somos del mismo grupo de amigos y aunque cortamos y aún después de dejar de acostarnos, seguimos siendo amigos. Él empezó a salir con una chica hace cosa de 6 meses y yo he tenido algún lío tonto, pero vamos, no he estado con ningún otro tío. Pues bueno, el tiempo ha ido pasando y él ha acabado la carrera y un tiempo a esta parte estamos más unidos que nunca. Pues efectivamente, la otra noche nos pusimos de cerveza hasta el culo y me dijo que deberíamos volver a intentarlo, que ahora somos más adultos y que yo soy la mujer de su vida. Pero claro, yo no puedo evitar sentirme muy mal, porque él ha hecho lo que ha querido, pasando de mí por completo, y ahora que le apetece jugar a las parejitas, porque sus amigos todos tienen novia, le toca a las gilipollas de Mati volver. Os voy a contar un poco. Soy la típica chica que lo que le va es tener novio. Lo paso fatal estando sin pareja, y este año y pico he estado sola, lo único que quería era tener novio. Pero soy bastante seca con la peña, que no conozco, y aunque mis amigas me han intentado liar con todos los colgados que conocían, me agobio enseguida y no me apetece. Esto lo aclaro porque creo que no estoy enamorada de mi ex, pero aún así me planteo volver con él, porque me da una pereza brutal conocer chicos. Ya sé lo que vais a decir porque me lo dicen mis amigas todo el rato, pero no sé, supongo que donde hubo algo queda y a lo mejor me enamoro otra vez. Aunque la verdad es que al pasar la etapa de novios yo no pienso en él como nada más que un amigo. Bueno, espero vuestros consejos y por favor un respetito que necesito ayuda, tíos. Un abrazo de Matilde. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te hago el resumen o qué? Espera, vamos a recapitular. Sí. ¿Vale? En plan síntesis antes de que llegue el... Perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. No, hoy no hay corte, ¿no? Por la noticia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A ver. ¿No era las 2:30 partido de la NBA? No, es a las 3:45, sí, dime. Bueno, pues eso, vamos a recopilar. Ella está saliendo con un tipo, ¿no? Bueno, estaba saliendo con un tío, sí. ¿El tipo la deja tirada? Sí, espera un segundo. Es que quisiera... Un segundo, perdona, Fran. Quise hacer un inciso en nosotros aquí mientras... Claro, estamos... estamos documentando. Hay un silencio sepulcral mientras estamos hablando. Entonces yo le estoy leyendo la carta y cuando acabo, espero que el señor Albir pues haya reflexionado, ¿no? Y tenga ya claro los conceptos, ¿no? Entonces acabo la carta, te pones a hablar tú y entonces Sergi me llama, me vaya para que vayas a ordenar y me dice... Me ve una foto de Liam Neeson Tocha y pone... El nuevo Aníbal del equipo A. Es como que de pronto te hace sentir seguro, o sea... Como que te da un toque profesional, o sea, es como si me inyectaran adrenalina de radio por la vena, o sea... Te voy a explicar por qué lo he hecho. Sí, dímelo. Como después tú, o sea, como después tú haces un resumen que es más largo que la misma carta, yo la carta directamente me la ahorro. O sea, el señor se ha cagado automáticamente lo que estaba leyendo, entonces rollo, me la suda, ¿vale? O sea, es que es verdad, es que yo luego lo pienso y a yo... la mierda, que me da igual. Y esta parte es una cosa que da alas a los oyentes, porque sí, cuando los oyentes piensen y digan, voy a enviar una carta para que mis problemas tal cual, pensarán en ti buscando tus mierdas en internet y sin hacerles caso. Claro, está muy no, grande. Te voy a decir una cosa. Además, sé una cosa sobre esta chica, sí, que te parecerá increíble, pero tú probablemente de aquí unos segundos no lo sabrás. ¿El qué? ¿Cómo se llama? Mati. Mati. ¿No? Bueno, perdona, Frank, que soy un maleducado y... Ha dicho la tonta, en la carta dice la tonta la Mati, o sea... Sí, que al final firma Matilde. No, pero eso no tiene nada que ver. El señor Benet lo olvidará el nombre en breve. Sí, lo siento, es verdad. Tengo un problema retentivo con los nombres. Bueno, síntesis. O sea, lo que le pasa es que nos estamos yendo por los pelos. Bueno, vamos a seguir recopilando. Sí, o sea, lo que le pasa a este chaval es que... El tipo la deja. Exacto. Ella tenía un nombre. ¿Y empieza a trujársela? Bueno, a ver, vamos a ver. Sí, bueno, sí, la, bueno, sí, que el tipo la, eso. El tipo la deja, se aburre, vuelve a trujársela y luego dice, a ver, ya está. Por Dios, no, estáis cogiendo la sartén por donde quema. A ver, el tipo cortó. ¿Tú qué coño estás? Si estás repitiendo lo mismo que dice el pobre Fran. Claro. A ver, a ver, lo que pasa es que Mati, o sea, el novio de Mati, que creo que se llama Alberto, porque lo pone en algún sitio. Cortó con ella y la, bueno, en fin, que lo dejaran. Entonces, luego, después de eso, pues es lo típico de las parejas cuando cortan, las parejas que llevan mucho tiempo cuando cortan, siguen manteniendo cierto contacto, ¿no? Y ese contacto no pocas veces acaba en explosivos momentos de lujuria. Eso es más que discutible. Bueno, sí, como la mayoría de cosas que digo. Entonces, ese tiempo pasó y él se dedicó pues a sus cosas, se hizo el rey de la noche y tal. Ellos seguían siendo amigos y seguían manteniendo contacto. Pasado todo este tiempo, pues bueno, ahora él acaba la carrera, han pasado un tiempo y ahora él pues se da cuenta que todos sus amigos tienen pareja y que él también tiene pareja. Entonces ella le ha dicho que vuelvan a ser novios y ella, que en realidad se la suda y que no le gusta mucho a él, se está planteando aceptar porque tampoco tiene novio y le gusta tener novio. Esta es más o menos así a grosso modo el resumen. Vamos a hacer amigos de ella, ¿vale? Amigos de ella, vamos a empezar diciendo las cosas buenas, digo, las cosas malas que tiene la cosa, ¿no? Las cosas malas de que se ponga a salir con un tío al que ve como amigo, al que no le gusta, que le dejó tirada hace unos meses, te va a ser muy difícil, ¿eh? Mucha escucha, mira, el tío es triplemente capullo. Sí, bien, no, o sea, no, lo iba a pensar, pero luego me da cuenta que lo estás insultando y en general que se insulte. A ver, triplemente. No, estoy insultando, estoy dando un dato objetivo. Fase 1. Fase 1, el tío la deja tirada. Sí, vale. Después de una relación, pongamos que supuestamente ha sido una relación larga. Bueno, a lo mejor no es un capullo, a lo mejor resulta que ella es una bruja loca. Vale, no, pero estamos con las hipótesis. Ah, perdón, pero estamos glosando las virtudes de esta chica y lo cabrón que se le da. Fase 2. Fase 2, el tío coge y hace con ella lo que le da la gana. Eso parece exagerar, porque yo creo que ella lo ha dicho claro en la carta. Fase 3. Yo es que creo que eso no está claro, porque es que... Pero vamos a ver, que nos ha escrito la carta. A una partida de ajedrez, o juegas dos o ganas siempre. ¿Sabes? O sea, esta frase tú me entiendes. O sea, en fin, que yo creo que, ¿sabes? Aquí juegan, ¿no? No, el caso. Pero y después está lo de que sus amigos tienen novio y él se quiere echar novia. Sí. Pero eso es normal. Sí, no sé. Es como tus amigos tienen buga, pues tú buga. Tus amigos juegan a la... Bueno, en realidad, si tus amigos tienen buga, te ponen en su coche. Pero es que eso con las novias no acaba de estar claro. Ah, no te creas, ¿eh? Vale, entonces... No, hemos tenido varios alacranes que sí. No por eso, Sergi. A ver, el caso es que estoy dándome cuenta de que... ya no puedo defenderla a ella, porque es que te estás dando cuenta que la tía, aparte de que se deja manejar... Se deja manejar por un tipo que es maleable. Fran, te voy a decir una cosa. Se deja manejar por un tipo maleable. Espera, no digas nada, porque son las dos. Nos tenemos que ir a boletín. No te me vayas, ¿vale, Fran? 902-345-678, porque Mati lo está pasando mal. Necesita que le ayudes. Tiene un problema, luego lo explicaremos un poco mejor para los que no lo hayáis entendido, que se dice mucho porque es una mierda de carta. Y volvemos enseguida. 902-345-678. Llamando ya. Los demás, vamos a boletín, vamos a ver qué pasa. La M Roja nos cuenta perfectamente la información de deporte. Y estamos ya aquí. Let's roll on to something new, taking its toll that I'm leaving with. Radio Marca, nos encanta la información. Son los minutos que pasan de las 2 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet nos trae la hora del Jalalala, como también Unibet nos trae la posibilidad de que ahora, cuando estemos escuchando a nuestro amigo Ion Cueva y cuando a todo el resto de gente de Radio Marca, la M Roja, que auspicia la transmisión de los partidos de la NBA, el camino fulgurante de Pau Gasol hacia el anillo, pues le demos una especie de nueva vuelta de tuerca para apostando en Unibet, solamente en Unibet, por cómo va a funcionar el partido, cómo va a salir, va a ser el Pau el máximo ganador, cuántas posibilidades hay en Unibet. Te digo una cosa, ahora mismo dan a Orlando Magic como favorito para el partido, porque si no se van por la canaleta. Sí, debería ganar. Además, si nosotros queremos tener la noche del domingo libre otra vez, que es de las cosas más bonitas ya le hemos que dicho hay. yo en cuanto nos fastidió, pero bueno, aún así sí, pues tiene que ganar por lo menos, a ver si cómo está super uno con, o sea, con yo, nuestro, con todo el pesar de nuestro corazón. No, yo quiero que gane, Pau el de esto, ¿no? Y si dependiera de que yo el domingo yo no. Yo me debo a la audiencia. Sí. Y yo te digo una cosa, a pesar de que mira, yo puedo estar aquí y sacarme una pastilla y tal con lo de Unibet y tal, porque me meto y tal, porque yo le pregunto a John, yo me cuenta. Ya. Perdón. Era una risa alegórica. Yo no acierta. Sí. A pesar de eso, yo me debo a la audiencia. Yo no puedo fácilmente desear que estar sin una noche embargo, más. Sin embargo, si a lo mejor lo que de la NBA te queda un poco lejos, pues también tenemos la final del playoff en España. Sí. Todo esto, y desde luego la Copa Confederaciones, que empieza ya, arranca este mismo domingo. Además, siempre con Radio Marca, pues podrás escuchar como a las 8 de la tarde debuta La Roja. Sí. El domingo a las 8, ¿eh? Sí, a las 8. Sí. Entonces, pues bueno, también te puedes apostar en Unibet, no solamente en este partido, sino en todos los demás, porque tienes razón, a lo mejor un Irak contra no tiene Déjalo. Mucho interés, pero la forma de echar un poquito de salsa hay más cosas apostando en Unibet. Pero y aparte, o sea, nosotros siempre hablamos de muchas cosas, hablamos del póker y tal, pero por ejemplo también hay un sistema esto de tragaperras y tal super molón, sí, super chulos, o sea, que son una pasada. Y todo esto lo encontrarás en mariabingo.com. En Unibet. Y en María Bingo también está, porque sí. María Bingo, a grandes rasgos, es un auténtico casino virtual con todo lo que puedes esperar de pues tienes, aparte de lo que es el bingo en sí mismo, que es la sala de bingo más grande de toda Europa. Hay una red social guapísima, puedes subir fotos, puedes ver dónde hay mapas donde ve la gente y tal. También te digo una cosa, es Dímela. Un sitio en el que puedes, pues por ejemplo, practicar en inglés, porque hay mucha gente española, pero hay muchísima gente de toda Europa. Entonces tú puedes practicar en inglés y tal, con la peña por allí. Y bueno, Fran, te estoy dando un poco de tiempo para que te pienses bien lo que vas a decir de la chiquilla esta. No, pero un segundo, Fran, te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir para que lo tengas en cuenta. No puedes ser tan voluble. No puedes cambiar de opinión así como así, a mitad de carta y tal, y decir, no, tengo tres razones y tal, porque esta chica, porque este tío... Yo no me meto con la chica en ningún momento. Ha sido muy voluble. Perdona, está muy mal, porque para eso estamos nosotros. No, aparte, me parece muy mal, y te voy a explicar, o sea, me parece muy mal, porque esta chica lo que se merece es un estirón de orejas. Un estirón de orejas con cariño, es un estirón de orejas radiofónico, porque a fin de cuentas no deja de ser un estirón de orejas radio virtual, pero es un estirón de orejas, porque esta chica se está dejando llevar por la comodidad, o sea, no está peleando por el amor, no está notando, no está luchando con la... Eso ha sido el espíritu de la chica del otro día, que reconocía que las chicas eran malas, malísimas. Él ya debería coger eso, una maza y un escudo Batusi, y irse a pelear por el amor, que no lo está haciendo, ¿no? Una maza y un escudo Batusi. Joder, déjame vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Perdona, sí. Yo no me suelo meter con la tía, por eso quería defenderla. Ya. Pero vamos a... Si queréis que me ponga en plan así, pues sí. Vamos a hacerlo. Bueno, no. Sí, bien. Mira, incluso me voy a sentar, porque estaba tirando la cama, pero me voy a sentar. Hombre. Hace bien, para que circule la sangre por donde toca. Bien. Venga. A ver, esta chavala lo que necesita... ¡Hala! ¿Cómo te pasa? Está pasando, porque venga, no... Tío. A mí me parece guay que digas lo que pienses, pero sin embargo, hombre, un respeto al género femenino, porque son lo mejor del mundo. Va, pero evoluciona... Evoluciona bueno, porque... Y es normal, señores, que tú lo entiendas, pero es por ternura. Evoluciona porque te atascas. Sí. Dale, Fran. Venga. Vale, venga. Sí. Esta chica... ¡Vale, hombre! Esta chica lo que necesita simplemente... ¡Hala, ya estamos otra vez! ¿Cómo te pasas, tío? Deja hablar, Fran, dale. Se pasa mucho. ¿Qué necesita? Con razón, o diferencia entre el Sergi malvado y el Sergi que no lo es. Es que de todas maneras eso también va cambiando. Va, esta vez te dejamos, dale, hombre. Bueno, el caso. Que esta niña, esta chavala lo que necesita simplemente es conocer nuevamente. Es que lo que pasa es que están allí en un grupo cerrado y no quiere salir. Ya, pero a ver, aquí hay una... Su problema es... Sí, probablemente tenga razón. Pero, a ver, la historia es que... se la suda. O sea, ella va a su rollo y es una tía tranquila. Y aparte, o sea, ella cuando le presentan tíos está ahí como diciendo... Claro. Este gilipollas me está contando... Y se quiere ir a su casa. Me está contando su vida, me claro, está contando Claro, yo no quiero aguantar imbecilidades. Y sin embargo, me aburro mucho. Claro, estoy y la perspectiva es volver con el retrasado de mi novio, que el pobre chaval... Pero es que tampoco está tan mal, porque por lo menos ya lo conozco y seguro que ya no me vuelve a contar las mismas cosas. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues no. Bueno. Eso no es una forma de pensar. Es que eso no ella. Es luchar cobarde, por el amor. Cobarde. Matilde, desde aquí, yo te llamo cobarde y te vuelvo a llamar cobarde. Y cuando ya te he dicho cobarde, te vuelvo a decir cobarde. Porque no has tenido la osadía. Quieto. No has tenido la osadía de luchar por el amor. De abrir esa coraza que tienes en el pecho y que enfunda tu corazón. Y a sacar tu corazón a relucir. Porque tienes una preciosa alma y una preciosa vida que enseñar a todos los hombres. Eso es para que luchas. Te mataría por tu cariño, por tu amor, por tu. Que te bajo el libro. Perdón. Que no te metas con mi amiga Matilde. Pero que nos ha enviado una carta. Pero si no me estoy metiendo con ella, le estoy diciendo que tiene que luchar por el amor. Pero no, tío, pero no, no puedes insultar a ella. 902-345-678. Y tú estás dándole martillazos en la cabeza. Fran, sí. Ayúdanos. Y yo, es que este chaval es que nos está dando la respuesta a la misma carta. Es que lo único que necesita es conocer más gente. Si no quiere, pues vuelve con el novio y putea de toda la vida. ¿Ves? Esa es una buena respuesta. Claro. Ya está. ¿Ves? Así me gusta. Claro, conciso y puntual. ¿Qué tienes que hacer? Volver con el novio y estás jodida. Ya está. ¿Es malo eso? ¿Es malo acaso? ¿Es malo aguantar toda tu vida una persona que no quieres? No. Por perrería y por no tener ganas de conocer a alguien. Pero es no, malo. Es lo que es quieres. Bueno. No. Independientemente de lo que quieras o no quieras. Es bueno. ¿Sí? Es bueno. Y sobre todo en el caso de esta chica es muy bueno. Porque además, imagínate, él va a estar contento. Seguro. Claro. Porque ¿quién lo ha pedido? Y, no, ¿por qué? Pues porque él ha estado haciendo la alacrán durante un año y medio, o el tiempo que sea, haciendo el cápula, trincándose de su novia por el camino. Sí. Y a ver si aguanta tonterías, y ahora vuelve y le dice, vale, está guay. Pero además... No, lo mejor de todo es que él ha tenido, por lo visto, relaciones, ha estado con otra chavala y ella ha tenido rollos raros, así, ese atrujado. Sí, y también te digo una pero cosa. Además, te digo una cosa, cuando él, si él necesite otro tiempo... Sí, pues que se lo tome. Claro. Hombre, porque ya sabe lo que va a pasar. Que yo no puedo encorsetar la libertad de una persona, yo no puedo poner grilletes a un alma que vuela por el mundo libre y que es como ponerle puertas al campo, ¿era eso? Sí, muy bien, muy bien, está hecho... No puedo hacer eso, o sea, a la mierda. Y que es verdad, le tiene que dar lo joder, es que, mira, me estoy discapacitando ya. Sí. No, te lo digo en serio. Un paréntesis, estamos siendo sarcásticos, ¿verdad? ¿Sarcásticos? No, ¿qué quiere decir eso? Un rato. Estoy dando consejos desde lo más profundo de mi alma. Nosotros siempre somos sinceros. No, yo no, lo que siempre hago es velar por el interés y por el bien de mis amigos. O de alguien. 902-345-678, porque lo que necesitamos es que nos ayudéis. La pobre Matilde tiene un problema. Bueno, en realidad no es un problema. Bueno, en realidad es que ni siquiera. A ver, o sea, en realidad lo que tiene es un novio que no quiere. Sí, o sea, lo que le pasa a Matilde es que su novio hace más o menos un año y medio le pegó una profusa patada en el culo y la dejó de lado. Durante este año y medio él ha estado pues viviendo la noche, acostándose con ella cuando le apetecía. En fin, y acostándose, o sea, con otras chicas que también le apetecían. Bueno, durante este tiempo él ha hecho lo que ha querido. Sin embargo, Matilde es una chica más retraída, le cuesta conocer gente y no ha cambiado mucho su modo de vida. Más ahora, que retraída, ahora me parece que lo que es bastante vaga. Sí, ahora lo que ha pasado ha pasado el tiempo y el novio le ha propuesto que vuelvan. Sin embargo, pues Matilde ya no lo quiere, no está enamorada. Pero pese a ello, esto no es óbice ni impedimento para que Matilde se plantee el retornar a las prácticas amorosas con su querido novio, al que bueno, pues han tenido sus más y sus menos, pero a fin de cuentas es una persona a la que quiso, la puede volver a querer, ¿por qué no? O eso si piensa. El amor es una puerta que de la que cuando has tenido la llave, ayúdame, ya la llave te la quedas. Pero ¿no? Vamos a ver, sí. La cosa es, el corazón, sí. Ahí está. Además, molan los conceptos que barajamos normalmente. El corazón, la llave, la puerta. Sí. O sea, es, no, ¿sabes? No, pero es que es lo mismo. Pim, pam, pim, el corazón pam, lo tiene ahí en la mano. Sí. Y eso es una cosa que ¿quién tiene el corazón en la mano? Él, el de ella, y ella el de él. Por siempre. Madre mía. Fran, un abrazo muy fuerte, hombre. ¿Cómo está el tema, tío? Cuídate mucho, Catacrack. Solo te digo una cosa. Dímela. Me duele mucho que hayáis celebrado que han terminado exámenes. Yo termino el 3 de julio, cabrones. No, es que, a ver, cuando tú acabes, nos tienes que... Nosotros te ponemos otra vez libre y te la vuelvo a cantar. Y esta vez, si quieres, te la canto a capela. Sin orquesta ni... Sí, no, no. Sí, por favor. Pero es que es verdad, julio, o sea, pero es que canto muy guay. Sabito, y te digo una cosa. Sabito, apunta que el día 3 a Fran no se le coge el teléfono. Y también bailo guay, ¿eh? O sea, bailo bastante guay. O sea, no es lo mismo que cantar, porque la verdad es que cantar lo hago, pero... Bailando me defiendo mucho, sí, o sea, tengo mucho ritmo. El 3 es viernes, así que no hay programa. El 5, el domingo. Vale, Javito, a partir del 1 de julio a Fran no le coges el teléfono hasta el día 15, que además, se lo olvide. Yo tengo mucho swing, ¿sabes? O sea, es esa palabra no se usa. Fran, no. Un abrazo muy fuerte, hombre. Venga, tío. Hasta luego. Venga, ahora di que eres una máquina bailando el foxtrot y ya, vamos, te vas a quedar con todo. 902-345-678, el jalalala avanza, las agujas del reloj con tic-tac. Nos acercan inexorablemente hacia... Vale, sí. Vamos a poner una canción. Sí, venga, va. Lo de la canción me mola. 902-345-678. Eso sí, necesitamos que nos llaméis porque todavía hay mucho que decir sobre el tema de Matilde. Sí, vamos a poner a... Zebrahead. Zebrahead, Playmate of the Year. Esto nos lo han pedido. Y bueno, pues como nos lo piden, nosotros de vez en cuando vamos echando cosas. Hola, pues van dos seguidas que ponéis vosotros, ¿eh? Qué bestia. Que ahora puedes ver los marcatoons en el móvil. Y mi más mejor amigo Buba me dijo cómo hacerlo. Solo tenía que enviar Alta Espacio Toons al 5505. El otro día vi al teniente y le dije: ¡Teniente Dan! ¡Solo por 0,30 céntimos! Y es que los marcatoons son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te llegarán a gustar. Marca la diferencia en tu móvil con los marcatoons. Las 2 y 20 de la mañana, seguimos en la sintonía de Radio Marca y esto es la hora del jalalala. Estamos hablando de amor, estamos hablando de problemas, pero nos faltas tú. Nadie nos llama con ganas de compartir con nosotros. Necesitamos que nos abras tu corazón, que nos cuentes tus movidas, que nos cuentes tu mierda. Porque realmente sabemos que tú eres una persona que tienes el corazón lleno de mierda. No, de ponzoña. Anodino es lo que se dice. No. Bueno, pues tienes el pecho lleno de porquería. Que necesitas soltar. Eso. Ahí, lanzar al mundo, claro, o sea, que la gente limpie lo que te sale. Claro, lo que necesitas es pues una oreja. No me vas a acabar la frase, te escandaliza porque estoy cansadizo. Sí, tienes razón. Necesitas una oreja amiga y yo te estoy brindando no una ni dos orejas amigas, sino cientos de miles de orejas amigas que son los compañeros de los concepto, oyentes. El concepto de oreja amiga, vamos a hacer un grupo en Facebook o algo que sea tu oreja amiga. Radio Marca, tu oreja amiga. Los oyentes de Radio Marca son tu oreja amiga en este caso, mucho y van a poderte ayudar, van a aconsejarte a través del Facebook, a través de los mensajes, a través de las llamadas. Es que lo de tu cadena amiga era una mierda, pero sí, lo de tu oreja amiga es mucho peor, pero es más divertido. 902-345-678, porque de verdad es necesario que nos llaméis y nos contéis las tribulaciones de vuestra alma, lo que apesadumbra vuestra existencia. Por Dios, ayúdame, joder. No, pero es que Francisco, vamos a ver. Buenas noches. Te metes en unos jardines que no me da, es que no me da ni tiempo. Yo solo salgo, ¿no? Ya, no sales, que va. Ya, claro. Francisco, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Joder, pues que estoy un poco agobiado. No me digas, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un segundo. Pues... Javito, quita eso que estás poniendo y pon una música de sufrir. Sí, que pobre Francisco lo está pasando malamente. Ahí estamos. No, es que, espera. No, tampoco es que eso, te he dicho que lo estás pasando malamente. A ver, que a callar. Francisco, ¿cómo lo estás pasando? Francisco, ¿cómo lo pasas? Pues hombre, lo estoy pasando, a ver, de 1 a 10, un 6,3. Una mierda. Menos. De 1 a 10, 3 o 4. A ver, pues... Voy a exagerar. No, un 4,2. Vale, bien. Va. ¿Esta canción te gusta para contar? Para sufrir. Ese agravio... Con esto sufre bastante. Ese agravio anímico que tienes o te ponemos, otra. Porque es que para uno que nos llama para contarnos un problema, lo que tú quieras, chaval. A ver, venga, pon a ver cuál ponéis con el 4,2. Pon la del 4,2. Javito, pon la del 4,2. Aunque esta del Dustin de Wind es como así, insinuante. Va, dale, cambia, Javito, otra. No. Esta es de 4,2. Tienes un cool, esta es 4,2. 2,000. Dale, hombre, Francisco, hombre, dale. Que nos cuentes tu mierda de problema, Francisco. Perdón. Eso solo lo podemos decir en general. Perdón. A ver, Fran. Dime. Que nos cuentes, joder. Pues eso, que tengo un novio que me ha dejado. ¿Un novio? Sí. ¿Como Borja? Me ha dejado. ¿Eh? Como Borja, que ayer también nos escribió con el mismo problema. Sí. Pues y que me tiene pendiente el cabrón de él y que me tiene en ascuas y que resulta que tengo una boda dentro de poco y quiero que venga a la boda conmigo. Pero, a ver, ¿y tú decías que esto es un problema de 6? No. ¿Decías que esto era un problema de 6? No, dime otra vez si tienes... Dime con lo... Con es un lo, problema si gordo. Tiene huevos que esto es un problema de 6. Esto es problema, porque esto es un problema... Gordo y peludo. Te he dicho de 4,2. No, pero eso ha sido luego. Eso que ha bajado luego. Porque te interesaba. O sea, mira... Acércate ahora mismo a Yamarca y que paren rotativas. Sí. Que vamos a ver si este lo metemos de portada. Sí. Lo de Villa el Madrid, una mierda. El problema de nuestro... No. Perdón. Lo que pasa es que vamos a tener que llamar a los del mundo. Sí. Porque esto no es de deporte. No, esto es general. Esto es más importante. Pues en los dos. La misma posada. Va a ser la primera vez. Entonces, tú tenías un novio que dices que, o sea, que no quiere ir a la boda de tu amigo. Sí. Ya, pero bueno, tú eres de tu hermana, perdona. Tú eres consciente que hacer ir a las bodas a la gente es algo que en la otra vida se paga. O sea, que al karma te lo deja reventado. Sí, porque además tú imagínate el movidón que es cada vez que lías a alguien para ir a una boda que no le toca. O sea, a mí cada vez porque que un amigo... cuando vas obligado, sí. Mal. Pero ¿cómo que cuando vas obligado? O sea, vas obligado siempre. No. Cuando vas obligado directamente, sí. Mal. Pero cuando vas obligado... Es un concepto, sí, que no entiendo. No, a ver, yo te invito a ti. Tú, sí, vas obligado directamente. Sí. Pero tu pareja... Va obligada verdad, indirectamente. Y entonces es... Bueno, escucha un momento. Francisco, es que lo que te deberías plantear, y perdona que te interrumpa, es que si tú de verdad quieres a ese chaval, lo que deberías decirle es... Te quiero tanto que te digo que si no quieres que no vengas. Vale. O sea, a ver, te quiero tanto que si quieres que no vengas. Hombre, joder. Que no vengas a la boda. Pero, claro, que no vengas a la boda. Hombre, pero tú sabes, es que en o serio. Sea, yo cojo y le digo, te quiero tanto que si quieres no vengas a la boda. Sí, claro. O sea, es como una especie que... Te voy a querer igual. Sí, no, o sea, es de rollo, es decir, te quiero tanto que te doy una especie de salvoconducto vital y haces lo que te salga de los huevos en vez de tener que aguantar a mi tía la borracha, a mi padre con las tijeras cortando la cara al novio. Claro. ¿Sabes? O sea, es que eso es mortal, tío. Dejándote la pasta por lo, claro, del traje, sí, sí, perdiendo toda la tarde... juntándote en una mesa cenando con gente que no conoces y que no vas a volver a ver en tu vida, probablemente odies, sí. O sea, en fin, o sea, es una serie de cosas que las bodas en general tienen, digamos, sus fans, ¿no? Hay gente que sí que disfruta en las bodas, pero bueno, pero pues, normalmente la mayoría de la gente que disfruta en las bodas no tiene chufa, sí, no, y aparte bueno, que también hay gente que disfruta metiéndose astillas debajo de las uñas. Oye, perdonad, que me he dado cuenta que mi problema no era de un 4,2, que era de un 0,1. No, tampoco te pases. No, a ver, eso me sí, parece sí, mal. Sí, no. Sí. Porque la exageración... No, que me habéis convencido, de verdad. Es que no, convencido. Pero eso está mal. Porque no, pero es que un problema de un 0,1 es que estás muy mal en el mundo. No, es decir, es que no, muy... no, me refiero por abajo. O sea, realmente es de un 9,3. Ya, o sea, que no era tal problema, quieres decir. Exactamente, joder, era pues que simplemente si me quería desahogar. Tienes razón, tienes razón. Y está bien, está bien. ¿Cómo se llama tu novio? Alejandro. ¿Has dudado en torno a un segundo y medio? No, otro nombre. ¿Eh? Que es que, a ver, nosotros, yo tengo una teoría que es que cuando le preguntas a alguien y duda, ¿se llama Alejandro tu novio de verdad, Alex? Sí. Sí, bueno, bien, entonces vale. Entonces, ¿le vas a decir que no hace falta que te acompañe a la boda de tu hermana? ¿Cuántos años tiene tu hermana? Sí. Sí, que tiene años. Sí, ¿cuántos? ¿Que cuántos años tiene? Sí, tu hermana. ¿Mi hermana? Sí. Los años de una hermana no se dicen, por favor. Eso es una indiscreción total. Pero si no te está viendo nadie. Espera, es que ha habido un segundo que has conseguido y yo he dicho, hostia, pues es verdad, a lo mejor he dicho alguna cosa, pero ¿qué cojones? ¿Por qué? O sea, durante un segundo me has hecho dudar, pero ¿por qué no puedes decir? Bueno, vale, no pasa nada, pero es una chica joven, es lo que te quiero preguntar. Por eso te digo, porque es una chica joven. Ah, muy bien, ya está, pues esto es lo que quería decir. Vale, entonces ya te ¿pero cuántos claro? años tienes? Otra vez. No, que, ay, he hecho, es que no. Se me ha pasado. Me ha dicho pasado. ¿Y cómo se llama tu hermana? Carmen. Dile que se ponga. No, está durmiendo, está con su novio. ¿Pero está ahí contigo? ¿Qué? Es verdad. Que no se puede poner pero, ahora porque cuando la peña se casa no hay un rollo de velar armas, o sea que durante X tiempo no puedes estar con tu novia y no, haciendo no, el mismo no, nunca. Antes, nunca, no puedes cohabitar. Eso está prohibido, ¿no? Está mal. Claro, o sea, eso está mal. Eso es malo. Y se te cae el pito o algo, sí, ¿no? No, algo chungo. No, no pasa nada. No, que ese no es el problema. Que no hay problema. No. Ahora estoy muy preocupado. A ver, lo que pasa es que aquí hay un problema subyacente que tú has obviado y pasado por alto, pero perdona, a mí me parece que es el auténtico núcleo del problema familiar. O sea, sí, claro, es lo que está generando todo eso. El problema es que esta chica esté durmiendo con este chico. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con tu novio? Me estáis liando. El problema no es mi hermana ni la boda. Que el problema es mi novio y punto. ¿Y cuántos años tiene tu novio, José Francisco? Pero es que también es una pregunta indiscreta. Perdona, no es indiscreta. No, y te voy a explicar por qué. O sea, yo no puedo adjudicar. Nosotros necesitamos datos para analizar. Yo no puedo adjudicar consejos si tú me dices... 27. Perfecto. Si tú me dices, es que mi novio tiene 73 años. Pues claro, yo tengo que pensar en ¿sabes? Claro, con 73 años casi llévatelo donde sea porque no lo vas a tener mucho rato. No, claro, necesito... Hostia, necesito elementos de... De juicio. De, sí, eso, claro. Eso que ha dicho el albir este loco. Sí. Que a fin de 27, cuentas... 27, no se oye, pero perdona, como me has dicho que no, ahora te tengo que explicar... Me tengo que ir mañana a trabajar. Ah, bueno, entonces, ¿cuántos años tiene tu hermana? Mi hermana, no os lo puedo decir, porque eso es indiscreto. ¿Más de 30 o menos? ¿Y cuánto más, pesa? Más, no, eso no lo sabe, eso sí que no. ¿Más de 30? ¿Más de 30? Más, pero es joven. Es joven, 35. 32. Oye, si nos vamos a poner así, me pongo a llorar o canto la canción a capela del Nino Bravo, ¿eh? No, a capela no, lo hacemos los dos, dueto. No. Yo canto. Mira. No, la canto yo, como ¿eh? El dueto ese que hacía con el Francisco. Yo canto la parte de Francisco y tú la... Ya no hay edad, la han quitado, para siempre. Francisco, un abrazo muy fuerte, hombre. Oye, ¿no quieres echarle una mano a la chica esta que nos ha escrito la carta, a Matilde? Pues la verdad es que, no. Te digo la verdad, como hay tanto tiempo que te espera, que tardan tantas horas y con lo que cuesta el teléfono, pero no si me he enterado de llamando. La historia de Matilde. Pero si te estamos llamando nosotros a ti, ¿cómo que lo que cuesta el teléfono? ¿Cómo que me estáis llamando vosotros a mí? Y primero he tenido que llamar, yo, vamos, me estáis engañando. ¿Pero qué dices? Hombre, no. Pero si te estamos llamando nosotros a ti. Nos has llamado y enseguida te hemos llamado. Y nosotros te hemos otra llamada. Bueno, te estaba preguntando, la chica esta, aparte que esto es un 902, insisto, aunque estuvieras llamando tú, es un 902, con lo cual es como una llamada local, ¿vale? Pero no, o sea, aparte de tirar a todo el mundo, que nosotros te estamos llamando ahora, porque la verdad, nosotros devolvemos las llamadas. Bueno, pues que no me acuerdo de la Matilde, ¿qué quieres que te diga? Que no me acuerdo porque estaba pensando en mi problema. Claro, no, eso yo lo entiendo, porque hay que hacer introspección antes de llamar y tener las cosas claras, porque si no, ¿a qué ahora te vas como mucho más tranquilo? No. Pues la verdad es que sí. Hombre, claro, porque ahora tú vas a poder ir a tu novio, ¿cómo se llama tu novio? Juan. Ya lo he dicho antes. Ah, sí, Alex. Lo has dicho, sí. Tienes razón. Vas a ir y le vas a decir, oye, mira, que te he liberado de la carga terrible que supone lo de la boda de mi hermana. ¿Te acuerdas de lo de la boda de mi hermana? A ver, déjame repetir para que se me quede, que si no se me olvida. Sí. Te he liberado de la carga terrible de venir a la boda de mi hermana. Perfecto. Te quiero igual aunque no vengas. ¿Cómo, perdona? Sí, que están dando las señales horarias. Sí, ¿qué pasa? ¿Que no te gustan? ¿Las quitamos de la radio para siempre? Yo, a mí tampoco me gustan, ¿eh? A la mierda las señales horarias. A mí me hace mucha Javito, nunca vuelvas a poner señales. Es más, borra el fichero de señales horarias, que nunca vuelvan a sonar en radio. Nadie. No, nunca y, jamás. Es más. Y cuando alguien te pregunta, le dices, esto lo ha dicho Sergio porque estaba hablando con su amigo Francisco y no le hizo gracia. Pero que no solamente eso. Javito, que no suena en ninguna radio. A la mierda, tienes sí, razón. Las hemos quitado. Hecho, hecho, ya está, va fuera. Oye, dime, sí. ¿Puedo decir una cosa? Hombre, y dos, si son pequeñas. Que muchas gracias, que creo que no tengo ya el problema, que se me ha ido el problema. Perfecto, perfecto. Oh, ¿ves? Fantástico. Esta noche yo me voy a ir contento a casa, voy a coger la almohada y voy a decir, ¿ves? Hoy bien hecho, Sergio. He hecho una cosa buena. Bien hecho, bien hecho. Y cuando uno lo hace bien, lo hace bien. Francisco, un abrazo muy fuerte, hombre. Igualmente para vosotros. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego. ¿Ves? Es una... No, es que la gente dirá, pero no es justo que solucionen los problemas poniendo hasta los huevos a la gente. Pero ¿por qué? Es una forma preocupado. Como ¿por qué? Pues porque parece una tontería, pero este problema sí lo hemos solucionado. ¿Qué coño la solución? Me hace raro. Quería colgar porque estaba hasta los huevos de escucharnos. También. Pero... Bueno, pues ya está, da lo mismo. O sea, sí, pero no. Pero él ha dicho que está solucionado. No, no, claro. O sea, sí, ¿cómo solucionas el problema? ¿No? No, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Vale. O sea, si el caso es solucionarlo. Sí. Hay formas y formas, o sea... Que se solucione porque la persona reconozca. Vale, vale, lo que sea. Lo del ladrillo cruzado y lo del ladrillo en las paredes, pues puedes hacerlo de muchas formas, pero luego el muro es un muro, y este chaval, el muro lo... O sea, cuando le oigo hacer... Hay veces que no puedo... Me enamoras, con ladrillos sí, ya sí. La cosa se está complicando. De todas maneras, yo, pese a que en un principio pues parece que este caso se ha solucionado, yo estoy seguro que nuestro amigo Francisco sigue escuchándonos ahora, entonces 902-345-678, porque a lo mejor vosotros tenéis una idea distinta y queréis compartirla con él y queréis aconsejarle y ayudarle. Pues bueno, 902-345-678. Sin embargo, también tenemos pues el problema de Mati, que sigue sufriendo y debatiéndose entre si realmente debe volver con un novio al que en realidad no quiere mucho y ser pues más bien cómoda, o pues pasar de todo y buscarse la vida con otro maromo por ahí. Esa es la que hay que solucionar, que se ha quedado ahí. 902-345-678, corriendo, porque creo que va a ser la última llamada. Sí, venga, va, una llamadita más. Corría el verano de 1969 y la lucha por los derechos civiles en el sur de California estaba auténticamente plagada de barbaridades. Momentos históricos para Students Demonstration Time de los Richways, y volvemos enseguida. 902-345-678, hala, vamos para allá. Sigues Dueling Dalton. Joder, pero mira que está una hora ahí presentándola, que lo he puesto guay. Además, los Seagulls son unos moñas. Venga, claro, dale, te voy a dar. Just bad. Gonzalo es apellido o nombre? No, Gonzalo es apellido. Juan Manuel es mi nombre, Gonzalo es mi primer apellido y Gómez es segundo. ¿Y por qué no lleva la N? Es como Gonzalo, negra, Gonzalo. Ambienta. Vamos a mirarlo. Ya amanece por esa claraboya las luces del crepúsculo atalayo. En este momento es mejor esto que Fernando Torres. ¿A qué momento te refieres? ¿A las 9:14? No, Álvaro Benito. Dice, no, este rock que vamos a poner para terminar aquí a las 8 de la mañana no es estridente, no, era blandengue, mira tú qué ahora. Según mi edad, si este tuviera 50 años menos que yo, estaría en primaria, diciendo la P con la A, pa, la L con la O, lo. En resumen, que este tío no se cortó un pelo. De 7 a 10 de la mañana, aquí. En Radio Marca. ¡Ay, cómo avanza la noche! Ya son solo 23 los minutos que nos separan de las 3 de la mañana, aunque nos tenemos que ir un poquito antes porque los chicos de la NBA nos tienen que traer el partido este. Aquí nos jugamos. Es un partido mucho. Estrella. Sí. Mola, ¿eh? Como lo vendemos. Ah, es un partido molón. De hecho, es el partido de básquet más molón que se puede, sí, es cierto, que se puede encontrar además, hoy en día. John nos ha prometido que vendría aquí a última hora a solucionar los problemas. O sea, que más vale que cumpla. Es un tío de palabra y yo, o sea, las personas que no tienen palabra, pues ya sabes la opinión, ¿no? En general, que bueno. No voy a decir nada porque me parece que pues, sobran las palabras. Está muy claro que el que no tiene palabra, pues. Matilde, no merece ni mención. Matilde es la chica que a mí ahora mismo me ocupa. Está en mi cabeza Matilde, ha anidado en mi mente, lo que no y solamente corazón. Me hace. Matilde no tiene corazón. Matilde funciona de una manera cerebral y solo está pensando en si merece la pena estar con este chico o no. Espera. Dani, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la vida, hombre? Pues alegre hoy, pues os acabo de escuchar ahora, porque no me entra de nada el programa, porque acabo de salir del hospital mandando la alta ahora. No jodas, ¿qué pasaba? Ya os conté la historia, pues, además, que tuve un pequeño percance con un hombre y mira, me operaron de la mano y me he quedado bien. Por fin, ya hoy. ¡Ah, felicidades! Me alegro mucho. Y nada más salir del hospital, pues bueno, os he escuchado como he podido. Así claro, me y tú, un tú pequeño es lógico, porque tú has dicho, yo cuando estuve en el hospital hubo un cirujano que me arregló la mano y ahora yo quiero ser el cirujano del alma de esta chica. Yo quiero coger un escalpelo y extirpar las partes. Antes de que se ponga a fritar más vísceras. La mierda es que no he oído la carta. Bueno, mira, te hago un resumen así a grosso modo, ¿vale? Lo que le pasa a Matilde es que ella tenía un novio, el novio la manda a cagar, pero sin embargo sigue teniendo ciertos intensos momentos sexuales con ella. Una cosa así normal entre parejas que están en el declive. Y luego el novio, pues bueno, se pone a vivir una vida de salir por la noche, un poco crapulesca, en la que, bueno, pues ha descubierto ha abierto nuevas ventanas en su vida. Después sus colegas se ponen a salir con novia, a echarse novia, y él decide que quiere volver a tener novia. Claro. Así que vuelve a llamar a Matilde. Y vuelve a Matilde y le dice, ¿quieres que volvamos a ser novios? Porque no habían dejado de ser amigos. Y Matilde se lo plantea. Sí, Matilde se lo plantea, pero Matilde, no obstante, no lo quiere. Porque dice que no lo quiere ya, porque ya hace mucho tiempo, pero que como a ella le cuesta mucho conocer chicos, pues, que ¿por qué no? ¿Qué cojones? Que si quiere que volvamos, pues entonces estamos aquí viendo a ver qué hace. O sea, si sigue. ¿Cómo lo ves tú? Tú, exacto, dale, Dani, hombre. Lo veo que. Es un poco arrastrada, ¿no? ¿El que ella? Sí, arrastrada. Lo que pasa es que hay palabras que pueden ser mucho más lacerantes y que por qué vas a decir arrastrada cuando puedes decir, no sé. ¿Sabes? Sí, o sea, hay palabras con mucho más venenosas. Le gusta la conveniencia, está con él, pues por. Sí, porque es se aburre, una sosa, es una tía sin carácter, no tiene corazón. Es una persona que se deja arrastrar, es una hoja en una acequia, no sé, o sea, es una brizna de hierba en la del viento. Lo que estás buscando, el concepto que estás buscando, es anar con cagallón per sequía, que es ir como un cagallón por una acequia. Ya, es esto, básicamente. Esto es sabiduría es popular chica, valenciana. Bueno, no quiere, no está tampoco, pues no le interesa mucho nada, le da todo más o menos igual. Y este chico le dice, vamos a volver. Te voy a decir una cosa. Dime. Matilde, desde aquí empatizo contigo, quiero decir, es que es un poco como pero yo. Pero a ver, o sea, Dani, hazte por favor ahí un esfuerzo, hombre, porque es que ya nos vamos a ir y a mí me sale muy mal dejar a esta chica así sin solucionarle nada, no le hemos dicho nada. O sea, pero que no pasa nada. Que chico, que se vaya con el novio, que sean felices, que... Ya. que toman perdices y que... No, no, sí, como consejo está guay. Y si quieres también le puedes decir, yo no sé, vivir a Marte, os ponéis una casita... Lo que pasa es que ninguna de esas cosas va a pasar. Sí, se puede ir con el novio, lo que pasa es que el novio es un tío, pues que bueno, o sea, ya no le quiere. O sea, no hay ningún tipo de magia ni de magnetismo. En fin, Dani, que qué mierda de consejo. O sea, no sé... A ver si hilamos un poco más fino, vamos, que podemos... Pues la otra cara, te podemos decir que abra unas posibilidades, sí. Y que no hay que jugar con hacer chicos, aunque le cueste con hacer chicos, pero que haga más mundo y que no se quede con el desperdicio de hombre, pues vamos a meternos con él, vale, es un desperdicio. Ese hombre es malo, sí, ese hombre es muy malo. Quedan 4 minutos, sí, más o menos. ¿Para meternos con él? No, sin embargo, yo he tenido una epifanía. ¿Cuál es? No hemos descubierto cuál era el auténtico problema por el que nos escribía Matilde. A lo mejor es que nos importa una mierda. No, Matilde quiere un novio. Y nosotros se lo tenemos que buscar. Dani, ¿tienes novia? Por supuesto. Joder, ¿y cómo mierda. Vas? ¿Y estás con ella bien o qué? No, no. No, pero no, no, no la usas no, mucho. Porque la no, verdad. Tu novia no está guay. O sea, lleváis un tiempo. A ti te cae bien, pero. Pero no, pues, no hay amor. Yo no me tiré en el hospital, pero bueno. Pero aparte estoy bien con mi novia. ¿Has conocido a una chica en el hospital? ¿Cómo es? Sí, ¿está sí, bien? Sí, sí. ¿Pero has tenido ahí alguna cosilla con...? ¿Es enfermero? Algo chungo para decirlo por la radio. Sí, pero si es algo chungo para decirlo por la radio, es que es algo muy bueno para el jalalala. Dilo bajito, Dani, ¿qué ha pasado? Cuenta, hombre. Pues nada, pues una chispa espontánea de pasión y de garra y de... que es una fiera, tío. Pero me quiere decir, pero ella era que era paciente o enfermera. Enfermera. Me cago en todo. Yo peliporno. Pero en serio, o sea, es en que... serio, tío, es algo muy fuerte que no sé qué me ha pasado. Sí, fíjate que a nosotros cuando nos escriben cartas enfermeras, yo ya me pongo nervioso. Sí. O sea, o años con y eso era una enfermera de un dentista. Sí, sí, era una cosa súper chunca, no me acuerdo, pero me puse fatal. Es una chispa, tío, que vamos, que me he quedado flipado hasta yo. Y pero a mí, es además, que... lo que más me mola es que cuando le decimos a Dani, ¿tú tienes novia? Y dice, hombre, por supuesto. Hombre, que mi novia, hombre, un respeto a mi novia. Sí. Y el otro día me estuve ahí crujiendo una enfermera. No sé. Ha sido un rollo muy raro, nunca me ha pasado esto, pero ha sido algo que me sí, encontré. Que nunca la hecho, o sea, nunca había sido con una enfermera, pero sí que le habías puesto los cuernos a tu novia antes, ¿no? No, nunca. ¿Cuánto tiempo llevas con ella, hombre? Dos años y no has puesto los cuernos. No, pero a ver cuando son circunstancias así, que son, sí, cosas sobrevenidas, así como, sí, de repente, no cuenta. ¿El qué? Lo de puertas mayores. Joder, o sea, no es por nada, pero hay una serie, o sea, si hacemos una lista de las excepciones que hemos puesto aquí para poner cuernos, o sea, salvoconducto. Vamos a ver. Sí. ¿Quién llama? No, Dani, tiene toda la razón del mundo. Dani, ¿qué ha dicho? Pero a ver, o sea, Dani. Dani, ¿qué ha dicho? Que cuernos no. No, cuernos pues no. No hay cuernos. Dani, que ningún tribunal del mundo te condenaría. Si tú estás convaleciente en el hospital, que es un sitio chungo, abrupto por definición. Estás jodido. Tienes la mano chunga. Claro. Pues hombre, te han drogado para que no te duela, porque es normal. Yo declaro a Daniel inocente de todos los cargos. ¿Cómo es Daniel? Daniel inocente. Inocente. Daniel inocente. Y ante su novia, y penitencia a su novia. Sí. No. Calma, que tampoco ha hecho nada. ¿Cómo que no? Pues sí que ha hecho, porque si se enterase esto seguro que le parecía mal. Claro. Y la intención es súper... Claro, no, porque además ella no valoraría el efecto de los calmantes, de los anestésicos que le han puesto a Dani, que Dani está bajo el efecto de... Ha tenido tremendos efectos. Dani, buenas noches, que nos tenemos que ir, que no está ya el... Es que se está rajando el cristal para entrar. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Yo daré más detalles próximamente. Sí. No, eso quiere decir, llámanos mañana y nos lo cuentas. Mañana ha pasado ya. No, llámanos mañana y nos lo cuentas. Lo vamos viendo. Es que me sabe muy mal. No, llamo, pero me pide más pronto, ¿vale? Venga, sí. Mañana te llamamos prontito y nos lo cuentas lo de la enfermerita. ¿Vale? Venga, tío, hasta mañana. Abrazo, hombre, hasta luego, chao. Bueno, chicos, pues lo dicho, vamos a tirar ahí la cancioncilla esa que decía yo antes, que es que como ahí de Mulhouse era muy guay, y volvemos ya. Vamos a entregar el testigo. Ya le pasamos el testigo a nuestros compañeros, porque es que si es que más, les abrimos la puerta y que puedan entrar. Sí. Venga, va, dale, Javito. Starting out with Berkeley free speech, and later on at People's Park. The winds of change fanned into flame, student demonstrations far. Down to Isla Vista, where police felt so harassed. They called the Special Riot Squad of the LA County. student demonstration time. The violence spread down south to where Jackson State brothers learn not to say nasty things about southern policemen's mother. Nothing much was said about it and really next to nothing done. The pen is mightier than the sword, but no match for a gun when there's a riot. America was stunned on May 4th, 1970, when a rally turned a riot up at Kent State University. They said the students scared the guard, though the troops were battle-dressed. Four martyrs earned the new degree, the Bachelor of Bullets. I know we're all fed up with useless wars and racial strife, but next time there's a riot, well, you better stay out of sight when there's a Al Límite, el programa para los que sienten y viven el deporte todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, con Fernando Soria. Nuevo horario, más deportivo. Todo sobre el deporte como ocio y salud, con especial atención al rugby y a las actividades de naturaleza y aventuras, las nuevas tendencias, los ayuntamientos. Y los domingos de 8 a 9 de la mañana, la tertulia al límite. El deporte desde el punto de vista de los mejores profesionales. Al límite en Radio Marca, la radio que hace afición. En Radio Marca nos gusta recibir flores y macetas. Tu mensaje al 7900, R Marca Espacio y lo que quieras. Hola, soy Álvaro Velasco. Hola, soy Ángel Cabrera. Hola, soy Carlos Balmaceda. Me llamo José Mario Lazaba. Soy Gonzalo Fernández. Hola, soy Ivo Giné. Hola, soy Pepín Rivero. Hola, soy Miguel Ángel Jiménez. Pues ya estamos todos, solo nos faltas tú. Los lunes y los viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 11 a 12 en Radio Marca, en Bajo Par, la radio del golf. El boxeo tiene música con Emilio Marchiegi. Todos los sábados a la 1 de la madrugada suena la campana en Radio Marca, en el programa de la radio española dedicado al boxeo y a los deportes de contacto. Las noticias de actualidad nacional e internacional, las entrevistas con los personajes más importantes, tácticas, entrenamientos, anécdotas, una gran familia hablando del noble arte. Los sábados súbete al ring de Radio Marca y a disfrutar. Radio Marca, la radio que hace afición. Ay, el jalalala termina, ¿eh? A las 3 menos 10. Suerte, ¿eh? Vividores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que vosotros venís aquí dos nochecitas y ya os creéis que todo el monte es orégano, ¿no? No, Talavera, que es el dueño de la noche, así en general, así se autodefine, así que... El dueño de la noche. Pero el dueño de la noche es un título que hay que ganarse a pulso, ¿eh? O sea, oye, muchos años de Getafe, mis horitas y mis años me ha llevado, ¿eh? Quiero decir, ya, pero, a ver, aquí nosotros estamos hablando de cosas muy concretas, o sea... Tú le tienes que ver ahora removiendo el café ahí con los microcascos, da miedo, ¿eh? Yo también os digo, a ver, ¿habéis oído el problema de la chica esta que nos ha escrito? Claro, vosotros sí, no. Sí, no, lo hemos oído. No, pues a ver, ahora queremos veros ganaros el título. A ver ese cómo empatizáis. Pero danos un retazo, un poco sí, de sí, problema. Un poco para seguir es que el hilo. Hemos escuchado joder, varios. Solo, sí, hemos escuchado a cachos. Sí, qué poca credibilidad. Bueno, es Matilde, nos ha escrito una chica. Que sufre. Sí, lo está pasando. No. Bueno, de hecho, no sufra Matilde. Pues no te preocupes, Matilde, que ese nombre, pues te da. Siempre quedará meana. Fueron muy cabrones tus padres, pero vamos, es lo que hay. Siempre quedarán dos meana ahí. Bueno, no, pues no sería una mala opción. Que el, o sea, nombre no es el problema, ¿no? Bueno, igual en alguna medida sí. No, lo que le pasa es que su novio... Bueno, pues que resulta que su novio cortó con ella y ahora quiere volver. Es que es una historia un poco sordida, pero para contarla así, no sí, sé. Sí, contarla. Sí, pues eso, o sea, ella tenía un novio, ¿no? Estaba guay con él, pero de pronto el novio le pegó una profusa patada en el culo y decidió cortar con ella. Vamos, que había otra. No había otro porque, mientras tanto, él después de cortar alternaba ciertos encontronazos sexuales con la exnovia, o sea, con ella, con Matilde. Y esto durante un tiempo. Ellos seguían siendo amigos y durante este tiempo, pues bueno, él ha estado viviendo la vida. Resulta que un día posterior, los colegas de él empezaron a echarse novia. Sí. Y él decidió, bueno, pues yo pues también tengo, quiero novia. Quiero volver, no me lo digas. No me lo digas, quiero volver, ¿no? Claro, y ante la disponibilidad total que tenía de Matilde, que es una chica de por sí seca, sosa, melindrosa, como... Oye, pero esa oyente tuya, no la menosprecies así. Queda mucho asco. Lo de no lo menosprecies es porque no has oído todo lo que ha habido antes. Bien, mucho asco. Aparte, no. Esto no es menospreciar, estamos haciendo una valoración. Sí, claro, yo no estoy enjuiciando a nadie, o sea, yo simplemente estoy poniendo los elementos sobre la mesa. Es una chica, pues con las habilidades sociales muy limitadas y con una actitud bastante vaga. Una auténtica rancia. Sí, es una meliflua rancia, una chica jasquerosa que... Vamos, no tiene así... poco generosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahora, pues, aunque ella ya no quiera al novio, se plantea volver con él por el no tener que conocer a un tío nuevo, vaya. ¿Qué le contáis? Que es vagancia pura. Pues, ¿qué le contamos? Que Matilde... Matilde está fatal. Tienes lo que te mereces, para empezar. Sí. Matilde, tienes lo que te mereces, y ya no solo por el nombre. Y, pues nada, pues, y el tío que va después es un artista. ¿Qué le vamos a decir? No, pero ¿cuál es el consejo para ella? Claro, es que no estáis aconsejando una mierda. Sigue escuchando la hora del jalalala, Matilde. Gracias. Ese es el consejo. Bien. Tenéis muchos días todavía para que suena la... Porque no te van a dar la solución en el programa, pero por lo menos te diviertes. Te vas a reír. Gracias. ¿Cómo se han salido por la tangente? Oye, chavales, que vaya muy bien la cosa y... No, yo quiero pronóstico. No, vosotros sois defensores de un séptimo partido, ¿no? De apurar la serie al máximo. No, te confundas. Yo en realidad, más a la semana. Yo en realidad lo que quiero es el domingo descansar. O sea, a partir de ahí ya más o menos... Sin embargo, yo no. Yo quiero que se acabe ya, que ganen los Lakers y ya para afuera. Va, lanzaos ahí a la piscina, hombre. ¿Qué pensáis que va a pasar ahí siempre? Hoy gana Orlando. Bien, ese es el espíritu, porque así el domingo a clavar. Matilde no será la que está cantando el himno en el Langway Arena. No, casi seguro que no. Es Gina Marie Incavalli. No, pero si me abres el micro te lo canto yo. Oh, beautiful. Me sale guay, canto ver, guay. No, dale un poquito más. Es que no me sé más. Dale un poco de... Pero si lo canto en guachi guachi. What a wonderful scene.